regalo de la nieta. El abuelo cada día se levantaba muy temprano. Al salir el sol media hora después, y lo primero que hacía era asomarse a la habitación de la nieta para ver cómo dormía. Siempre con mucho cuidado para no despertarla, y si la descubría durmiendo, esperaba un rato. A veces, sentado en el banco bajo uno de los tres naranjos frente a la Alhambra, y a veces sentado en la estancia de la casa esperando que la niña se despertara. Y en cuanto notaba que ya estaba despierta, le pedía permiso, entraba en su habitación, se sentaba en el borde de la cama, le daba un beso y luego le decía: «Aquí te traigo tu primer desayuno». «¿Qué es lo que me traes?», le preguntó ella el primer día. Y el abuelo le dijo: «Este tarro de miel de romero, de las montañas de Sierra Nevada, y este vaso de agua, también de las mismas montañas». «¿Y qué milagros hace esto?». «La miel de romero es el mejor y más sano de los alimentos del mundo, y esta agua pura, lo mismo. No hay en el mundo agua más buena que la que tenemos aquí en Granada. Y si cada mañana te tomas una cucharadita de miel de romero y bebes unos sorbos de agua en ayunas, es lo mejor que puedes hacer para la alegría de tu alma y la salud de tu cuerpo». Y el abuelo le daba a la nieta su cucharadita de miel y dos o tres tragos de agua. Se lo tomaba ella con gusto mientras él le seguía diciendo: «Ahora, vete levantando poco a poco. Yo me voy al jardín, y ahí sentado bajo los naranjos y frente a la Alhambra, te espero. Me vas a preparar la segunda parte de mi desayuno. Eso es lo que quiero». Y cuando un rato después, 30 minutos o una hora, ella se levantaba, salía de su habitación y se iba al jardín de los naranjos, el abuelo ya le tenía preparado la segunda parte de su desayuno. Una rica naranja que minutos antes había cogido del árbol y, pelada y abierta en gajos, se la ofrecía diciendo: «Estas naranjas mías también son las mejores del mundo. Me paso el año cuidando con cariño estos naranjos, siempre pensando en que tú, como cada primavera, vengas a mi casa y te comas estas naranjas. Y te lo aseguro, están regadas con la mejor agua, no tienen ningún producto químico, y el aire que en este barrio del Albaicín reciben, desde luego que es lo más sano». Una vez más la nieta se sentaba junto al anciano, cogía la naranja que éste le ofrecía y mientras se la comía despacio, frente a la Alhambra y en la sombra del naranjo, le preguntaba: «Abuelo, ¿y este mirlo que también cada año hace aquí su nido, por qué vive tan cerca y nunca se asusta ni de ti ni de mí?». Y el abuelo, lentamente y todo muy interesado, le explicaba por qué el mirlo, desde hacía mucho tiempo, era su amigo. Y luego le explicaba la importancia de respetar y ser amigo de los animales y de todas las plantas de la naturaleza, y lo hermoso y el gran privilegio que es vivir en la ladera sur del barrio del Albaicín frente a la Alhambra. Ella escuchaba muy atenta y algunas veces le decía: y también es muy importante tener un jardín como este tuyo, con tres naranjos que dan frutas buenas y con un laurel, un granado y una higuera. ¿Sabes una cosa? ¿En qué estás pensando? Por todo lo que me enseñas y regalas cada vez que con mi madre vengo a Granada, yo también quiero hacerte a ti un bonito regalo. ¿Qué regalo? Por ahora es un secreto, pero ya lo tengo claro porque llevo 2 o 3 días pensándolo. Y el abuelo guardaba silencio, la miraba de vez en cuando, miraba la Alhambra sobre su colina besada por el primer sol de la mañana y luego le decía: pues haz las cosas como quieras tú, pero tienes que saber que para mí, con solo tenerte aquí en mi casa y verte a mi lado bajo estos naranjos, es como si ya tuviera el mejor de todos los regalos. Pero lo que yo estoy pensando, ya verás qué bonito. Y al rato, ella se olvidaba de los naranjos, del regalo y de la Alhambra y se ponía a correr detrás de las semillas en forma de alas pequeñas que el vientecillo arrancaba de las ramas del olmo. Y mientras corría queriendo coger todas las florecillas a la vez según caían, gritaba: flores, flores, muchas flores. La primavera ha llegado. La casa del abuelo se alzaba justo en lo más alto del barrio del Albaicín, un poco por debajo del mirador de San Nicolás y por eso estaba por completo frente a la Alhambra. Le daba el sol a lo largo de todo el día y era especialmente luminosa y confortable en las primeras horas de la mañana. Porque en cuanto el sol asomaba por las altas cumbres de Sierras Nevada, comenzaba a derramarse sobre la pequeña y blanca casa. Por eso, hasta en los días más fríos del invierno, las estancias de la casa y jardincillo eran rincones muy agradables. Sobre todo, en la habitación que abría sus ventanas al valle del río Darro y a la Alhambra. Y por eso, en su pequeño jardincillo, crecían con vigor los naranjos, el laurel, el olmo, las nogueras, higueras y granado. Y también por esto, a la nieta y a su madre, le gustaba tanto volver a esta casa de vacaciones en primavera o verano o a pasar algún que otro fin de semana. Y especialmente a la nieta, era a la que más le gustaba esta casa, sencilla pero bella como el más hermoso de los palacios. Y también le gustaban tanto los naranjos como el asiento bajo sus ramas por las bonitas historias que el abuelo siempre le contaba, sentada junto a él, bajo estos árboles y frente a la Alhambra. De aquí que se sintiera tan feliz siempre que venía a la casa de su abuelo, en el barrio del Albaicín de Granada. Y como además de feliz ella se sentía muy halagada por todo el cariño que del anciano recibía, siempre jugaba con él, le hacía caso en todo lo que él le pedía, le preguntaba constantemente. Con frecuencia sentía la necesidad de hacerle algún bonito regalo. Por eso, aquella mañana de primavera y después de saborear la rica naranja que el abuelo había cogido del árbol, le reveló el secreto del regalo que le estaba preparando. No le dijo la clase de regalo que sería, sino simplemente le transmitió la noticia de lo que traía entre manos. Al saberlo, el abuelo se sintió bien y se dispuso a recibir lo que a ella tanto le estaba ilusionando. Y ella, aquella misma mañana, cuando el abuelo se fue a regar las plantas de su jardín, sacó la pequeña mesa de la casa, la puso bajo el naranjo más grande, abrió un estuche grande, sacó un cuaderno y lápices de colores y se puso con su trabajo. Pero antes de hacerlo miró al abuelo y le dijo: «No puedes ver lo que estoy haciendo. Tranquila, que ya sabes que yo respeto tus deseos. Es que se trata de mi regalo para ti y por eso no lo puedes ver ni te puedo decir nada más. Ya te he dicho que es un secreto. Tu secreto es para mí sagrado. Sigue en tus cosas que yo tengo trabajo regando todas estas plantas para que pronto se llenen de flores y, con ellas, puedas hacer esos ramos que te gustan tanto». A lo largo de toda la mañana, mucho rato estuvo ella sentada en la mesa que había sacado al jardín y atareada en lo que llamaba su secreto. Alzaba su cabeza, miraba al abuelo, escribía en una gran hoja de papel blanco y luego se paraba y pensaba un rato, como si buscara en su mente algo muy concreto para ponerlo sobre el papel. Corrió el tiempo y el sol se situó en lo más alto, por encima por completo de la Alhambra. Regó el abuelo todas sus plantas, cogió un buen puñado de flores de azahar de los naranjos que aún tenían muchas naranjas en sus ramas y al poco se oyó la voz de la madre que, desde dentro de la casa, decía: «Todo el mundo a la mesa, que es la hora de comer y la comida ya está preparada». Se acercó el abuelo a la nieta, le pidió permiso para no intrometerse en lo que tenía entre manos y ésta le dijo: «Sí, acércate más. Es que he cogido para ti un buen puñado de flores de azahar y quiero dártelas. Huelen a primavera, a miel, a Semana Santa por las calles de Granada y a la esencia más pura de este barrio, el río Darro y la Alhambra. Y yo ya tengo preparado para ti el regalo que quiero darte. Siéntate aquí a mi lado y, mientras tú me regalas ese tan blanco puñado de flores de azahar, yo te muestre y entrego mi secreto regalo». Y se acercó el anciano un poco más, puso sobre la mesa el puñado de flores de naranjos, miró a la nieta y ésta le mostró la hoja de papel sobre la que había estado trabajando el tiempo que le dijo: «Este es mi regalo para ti». Cogió él la hoja de papel que la pequeña le entregaba, la miró despacio y al rato comentó: «Es un dibujo muy bonito, pero no entiendo del todo lo que representa». Y ella le dijo: «Es la Alhambra, vista desde el puntal de la hierba que cae desde Sierra Nevada. Lo que se ve al fondo es la vega y el río Genil que por ahí se aleja. Y estos de aquí, somos tuyo. ¿No ves con qué cariño me llevas de tu mano y me explicas las cosas y me las enseñas? Un hombre».